Se derrama siempre que a Él le invocamos, se derrama sobre todo el pueblo cristiano. Ah, que tú no sabes lo que a los apóstoles pasó, lo que a los apóstoles pasó, lo que a los apóstoles pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que allí se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que allí se derramó. Reunidos estaban todos llenos de miedo en la habitación. Bajó el Espíritu Santo y de arriba abajo les transformó. Se oyeron himnos alegres cantando fuerte al Creador. A Dios lo palpaban vivo, pues Jesucristo es su Señor. Ah, que tú no sabes lo que a los apóstoles pasó, lo que a los apóstoles pasó, lo que a los apóstoles pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que allí se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que allí se derramó. Mi Padre está contento si yo le quiero de corazón, y más contento se pone si es que en los pobres veo al Señor. La Iglesia nos alimenta con la palabra del Creador, para que fructifiquemos y continuemos con su labor. Ah, que tú no sabes lo que a los apóstoles pasó, lo que a los apóstoles pasó, lo que a los apóstoles pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que allí se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que allí se derramó. La iglesia entera se alegra cuando un joven sigue al Señor, pues todos en esta tierra testigos somos de su amor. Que vivo está el Evangelio en quien se toma su vocación, con alegría y con esmero, sintiendo nuevo su corazón. Ah, que tú no sabes lo que a los apóstoles pasó, lo que a los apóstoles pasó, lo que a los apóstoles pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que allí se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que allí se derramó. Se derrama siempre que a Él le invocamos, se derrama sobre todo el pueblo cristiano. Se derrama siempre que a Él le invocamos, se derrama sobre todo el pueblo. Se derrama siempre que a Él le invocamos, se derrama sobre todo el pueblo cristiano. Se derrama siempre que a Él le invocamos, se derrama sobre todo el pueblo cristiano. Ay, amigo, que me escuchas, confiate en el Señor. Y en todo ese montón de amigos que tienes a tu alrededor, con tu alegría y optimismo ves sembrando paz y amor. Se derrama presente el Evangelio sin importar raza o color. Lleno de Espíritu Santo, su don es el que habita en ti. Se derrama, no desprecies el llamado y dile a todo que sí. Se derrama sobre todo el pueblo cristiano.